soy Puma-chan y hoy es Jueves de Terror. ¿A poco no lo extrañaban? Yo soy un buen. Y bueno, el día de hoy ya puse mi post en Facebook para los que pueden estar en Facebook. Para los que no, bueno, ya les puse ahí en el chat de Radio Recuerd. Recuerden, la página es bien difícil y es www.radiorecuerd.com. Ahí buscan el chat online y ahí estamos todos. Ahí hay varios chicos que ya vi por ahí. Como ya les puse también de este lado también en Facebook, el día de hoy es Jueves de Terror y les hablaré de algunos fantasmas japoneses. ¿Tú has visto fantasmas? ¿Qué tipos de fantasmas has visto? ¿Algún amigo conocido, familiar, primo del amigo, de la hermana, de la tía, de la sobrina, de la comadre, del vecino, te ha contado haber visto algún fantasma? Y bueno, recuerden todo esto y mucho más solo por Radio Rakuen. Así que en lo que empezamos a llegar todos a ubicarnos, todos a llegar y a disfrutar este Jueves de Terror, vamos a escuchar un poquito de música. No se vayan, esto apenas está empezando, chicos. Two jobs out. どっか和むな。なんだ顔赤いぞ、熱はないか、どれどれ。 Ganó la música. Estaba buscando los cumpleaños. Denme un segundito. Señores cumpleaños. Es que si no se me pasan y se siente feo que no te saluden y te manden algo lindo en tu cumpleaños. Uno que no encuentro. Voy a hacer nada. Creo que nada más son estos dos. Ok, a ver. Antes de empezar con las cosas tenebrosas, vamos a mandar felicidades en su cumpleaños a el día de hoy, 26 de mayo, a Héctor Abraham, que cumple añitos el día de hoy, 25 añitos. A Miku Aikawa, que cumple 20 añitos. El día de mañana, viernes, bendito viernes, es cumpleaños de Rosario Rodríguez, cumple 23 años. El sábado, cumpleaños Eduardo Flores. Y el domingo, cumpleaños Montero Nicole. Así es como quedamos. Entonces, el día de hoy mandamos cumpleaños para Héctor Abraham, para Miku Aikawa, para Rosario Rodríguez, para... para Rosario Rodríguez, ya dije para Eduardo Flores, para Montero Nicole. Así que para ellos, 2, 4, 5, vámonos con la canción de feliz cumpleaños y yo regreso ahora sí, para empezar con las cosas tenebrosas. No se vayan, vamos a escuchar la canción. Aquí de regreso. Me va a retar la garganta. Vamos a mandar saluditos para Kevin Acosta, para Diego Curoneco, para Alma y Bon, más conocido en el bajo mundo como Bon Bonichan. Otoniel Cardona, Ariana Jacome, conocida también como Granjita Chan, Kevin Acosta, Ale de Eliot Uchiha, Ref Caminante, Yasmin Cosme, y de este lado de lo derrolado encontramos a Rodinelu, a Midori, claro que sí, a Laito Buitre, Ice Times, a Chrono Senpai, a que hasta Goku no Pico, no pienso hacer comentarios sobre eso. A Davilillo 12, a Goki. Esas ganas que tienes, Goki, de siempre mandarme chats directos, cosas directas, y luego me hago bolas. Y bueno, de este lado ya empezó Bon Bonichan a darme notas. ¡Ay, Dios! ¡Se me fue la música! Les cuento que no sé, bueno, para empezar, Lola es mi computadora. Y les cuento que Lola generalmente los jueves se pone nerviosa y empieza a saltarse la música. Así que se la come, no sé qué pasa, pero se la come. Así que ustedes tranquilos, yo nerviosa. Y además tengo un hermoso clima el día de hoy de fondo, que está súper increíble. Llevo como una hora y media teniendo relámpagos, que incluso estoy con las ventanas cerradas, las cortinas bien cerradas, y siento los flash en la cara, como si cuando te toman una foto con el, ya saben, el teléfono, y está súper potente la lucecita. Así la siento, y además se escuchan trash. Así que vamos a disfrutar. Ah, claro que sí, cómo no. Ahora sí, vamos con la primera historia que nos da Bon Bonichan, y dice que la historia es de Tommy. Esta historia se dio en Argentina, Un niño pequeño llamado Tommy siempre advertía a sus padres que su muerte era inminente. El niño argumentaba que en su sueño los veía perderse en un lugar oscuro y morir siendo cortados por un sujeto con una gran espada que salía de sus manos. Los padres creían que Tommy era un niño macabramente imaginativo y que esto sería algo absurdo. Un día los padres salieron de viaje. Al regreso de este, su camioneta sufrió un accidente. Sufrieron un accidente que los hizo caer a un precipicio y sin embargo, al encontrar los restos de los padres se dieron cuenta que estos estaban cortados en tres partes exactas. Se dieron cuenta de que los padres no murieron precisamente por el accidente y el pequeño quedó en custodia de los abuelos. ¡Wow! Muchas gracias, Bombón y Chan. ¡Eto! No, no está lloviendo. Se está cayendo el cielo. Se me está cayendo el cielo aquí. Por acá dice Diego Coroneco, dice, ya estoy preparado para todo el terror con galletas de Choco Choco y una Coca-Cola bien fría. Eso es para subir la adrenalina. Sí, necesaria. ¿Cómo decía? ¿Necesaria noche de terror? ¿Quién fue eso? Rodin Alú dice, necesaria para la noche de terror. Sí, ¿qué onda? Pero acá en el chat que andan en otro rollo. No sé ni siquiera de qué están hablando ahora sí, chicos. A ver. Bueno, en lo que ustedes empiezan a comentarme algunos fantasmas que hayan visto, algunos fantasmas que hayan visto, historia que ustedes conozcan, del pueblo, de donde vivían, de la abuela, del tío, del vecino, del compadre, de la prima, de donde sea que conozcan, les cuento mientras ustedes me pueden escribir, que uno de los fantasmas más comunes de encontrar en Japón es Kuchisake Onna. Si vas a Japón seguramente es muy probable que te topes con uno de estos, pero que además de todo no te des cuenta. En Japón se tiene mucho cuidado si deciden caminar por las calles en las altas horas de la noche, ya que es muy común que te digan que se te va a aparecer este fantasma Kuchisake Onna, cuyo nombre significa la mujer de la boca rasgada. Muchas veces ha aparecido en algunos... Es icónico que aparece en muchos animes o en muchos videitos por ahí. ¿Por qué es icónico? En los animes suele haber algún capítulo donde hablan algo de terror y este es de las muchas imágenes que salen en esos capítulos. Y bueno, en Japón una sugerencia que te dicen es que no intentes escapar, porque puede que no la agrade muchísimo y se teletransportará frente a ti. De cualquier manera, las cosas no van a resultar muy agradables para ti. La leyenda cuenta que aparece utilizando un tapabocas quirúrgico. En estas alturas de la vida es algo muy normal en Japón. Sin embargo, ella usa un saco. Unos instantes después de topártela de frente, te preguntará, ¿soy bonita? Si tú dices que no, ella cortará tu cabeza con una enorme par de tijeras que guarda consigo. Si llegas a responder que sí, entonces se quitará el tapabocas, revelando su boca cortada de oreja a oreja. Y bueno, ahora viene la segunda parte. Ya contestaste que sí, ella se quita el tapabocas y ella volverá a preguntar, ¿y ahora? Si tu respuesta cambia y dices que no, ella te cortará por la mitad. Si respondes que sí, entonces te convertirá en un ser muy parecido a ella. Pues Kuchisake Onna también te va a cortar la boca. Y así es como esto funciona. Como ven, este fantasma es bastante, bastante malévolo, bastante, bastante irascible. Por acá Rodinalu dice, historia de terror, había una vez un niño que creía en el anime era real y se murió y fin. Okay. ¿Saben qué extraño, chicos? Que nadie me ha hecho pedidos, no sé si... no sé si todos estamos mordiendo el sillón o no. Mordiendo la cobija, pero nadie me ha hecho pedidos. Cosa que no es raro, ¿eh? Generalmente los jueves de terror casi nadie me escribe para decirme pedidos. Cambian mucho de tema. ¿Sí? Nadie me ha hecho pedidos. Ok. Seguimos de este lado con Hitobashira. Hitobashira, traducido al español, significa pilares humanos. Y es una leyenda que surgió en Japón en la antigüedad, cuando las personas creían que era necesario hacer sacrificios a los dioses para que las construcciones estuvieran siempre protegidas y se volvieran fuertes y estables. ¿Cómo hacían estos sacrificios? Bueno, dado que estamos hablando de japoneses y de estas cosas que a veces no se tientan tanto el corazón, ya se imaginan que son poco ortodoxos, poco... no sé, ¿cómo decirlo de forma sutil? Algo cruel, algo extraño. Así que simplemente tomaban a la gente que fuera a ser sacrificada y lo sellaban vivo en los pilares, lo hacían parte de la pared, suponiendo que te van a agarrar a ti, entonces te agarraban, te metían a tu hoyito especial de, no sé, 40 centímetros por unos 70, un 80. Ahí te metían, empezaban a seguir poniendo los ladrillos, el cemento, y ahí te quedabas. Así es, así los ponían vivos en los pilares de las construcciones, y si a los dioses aprobaban el acto, los edificios duraban muchísimos, muchísimos años. Sin embargo, estos siempre estarían habitados por las fantasmas de estas personas atrapadas en las paredes. De ahí que algunos de estos, de estas construcciones tan antiguas, de repente surjan estas pequeñas caras, surjan incluso en fotografías caras deformes de algunas personas que obviamente no están ahí, pero están adentro de esta construcción. Que yo no quiero que... Es que no sé quién, no quieren romper el ambiente. Está bien. Por acá ya surgió el primer pedido. Está bien, está bien. ¿Fotos? ¿Quieren fotos? ¿Quieren fotos? ¡Qué valor! No puedo poner fotos porque imagínense, va a llenar aquí toda la computadora y todo. Seiya Soul of God. A ver, vamos a ver. ¿Pero para qué quieren fotos? No, no, no, las fotos no. Las fotos son como raras. No. Son como raras porque de por sí no vamos a dormir. Si pongo las fotos, ninguno dormiremos. Sí, a ver, esto de las fotos como que no. Por acá digo Coroneco ya empezó. Hay una historia llamada El Bufón Llorón. Es una historia trágica de la Europa medieval, la cual cuenta de un chico llamado Oliver, el cual por castigo de salir con la hija del rey, murió en una máquina de tortura la cual estiraba las extremidades. Desde ahora vaga por las calles matando a quien se le atraviese en su camino para saciar su sed de venganza. Y nos pide el ending de Samurai X, claro que sí. Por acá. ¿A qué más le temo? ¿Qué es lo que más le tengo miedo en el mundo? ¿Qué crees, Rodinalú? Te lo debo, porque he aprendido a la mala, desde que empecé aquí en la radio, aprendí a la mala de no decir a lo que le temo, a lo que le tengo miedo. Ya muchos saben, otros no. Porque cada vez que yo digo a lo que le tengo miedo, la gente lo toma a broma. Y me han hecho la maldad de... me han hecho la maldad de ponerme imágenes, fotos, mandarme videos, mandarme cosas. Entonces, sí está como que son a veces muy gachos. Se han pasado bastante veces conmigo. Porque obviamente pues algunos, para algunos es una broma el hecho de que yo le tenga miedo a esa cosa o esas cosas, y pues no, ¿verdad? Sí se siente bien gacho, sí es una fobia muy muy fuerte, y sí he intentado quitármela, pero no he podido, lo intento, de verdad, no tienes una idea cuántas veces lo he intentado y no he podido. No he podido porque no, de verdad que no, no sé. No se deja. Y así por eso te la debo. Te la debo. Ay, ay, ay, ay. Oma-chan dice... La historia de Sachiko de Quartz Party. ¿Qué pasaría si te tocara estar encerrada en la escuela con Sachiko? Sachiko es la que está... No, esa no es, esa es Tec-Tec. ¿Cuál es la de Sachiko? Sachiko. No recuerdo cuál es la de Sachiko. Ah, la de Larito. Ah, la del anime. Es que, ¿sabes con qué le estaba confundiendo? También hay otra leyenda japonesa. Déjenme ver cuánto tiempo me queda antes de poner la primera canción. Ok, sí, me alcanza. Hay una historia japonesa, así como la de la que les acabo de leer, de contar. De un monstruo que se llama Tec-Tec. Es una chica que fue cortada a la mitad, y bueno, tuvo una vida bastante miserable, bastante trágica, y en un accidente esta fue cortada en las vías del metro, porque se quedó de ver en las vías del metro con un chico, y el tren pasó y la partió a la mitad. Y entonces ella va en busca de chicos en las escuelas. Y se escuchan sus. A ver si lo tengo por aquí. Aquí está, mira. Se escucha así antes de que le. Cuando le vas a empezar a llegar a sentir. Así se escucha cuando tienes cerca a este ser. Y entonces, esta chica te seduce porque de los rasgos de arriba, del torso, sus manos, su piel, son súper bonitos. Pero en cuanto te acercas y te das cuenta de que ella, pues está... está partida a la mitad. Este ente te brinca encima, te destroza, te parte a la mitad y ya, es como lo divertido. Esta es la historia del monstruo Tec-Tec. Preferiría comerme un mono, no sentiría tan feo. No me gustan los monos. No me gustan los monos. ¡Ah! Acá está Lola, que se está poniendo bien loquita. Hola, Uma, ya llegué para escuchar tu programa. No sé si puedes decirme cómo se llama la canción de Pokémon. La que se escucha en la canción. Bueno, es que son... Si se han puesto... Bueno, si se han dado cuenta... El fondo es de varias canciones, son como cortos de varias canciones. Y ese es el Pueblo La Banda. Búscalo, está bastante explícito. Es el Pueblo La Banda, así que pues qué te digo. Diego Coroneco dice, ah, uy, uy, hoy sí voy a tener miedito. Red Caminante dice, ya llegó la micha. Chocolate dice, muy, muy, pero muy buenas noches, tardes, noches, Umasama, aquí escuchando. Y pues no he visto ningún fantasma, a pesar de que, como ya había dicho, vivo muy cerca de 3 cementerios y una zona muy peligrosa donde ocurren ciertas cosas, como tú comprenderás. Y sí me da curiosidad ver uno, aunque sea el primo, aunque sea un primo mío, que sí se le aparece, aunque sea un primo, aunque... Sí, aunque sea un primo mío que se le apareció un fantasma de su abuela, también un tío que vio a la planchada. Ah, qué cosas, qué cosas. Acá Rodinalú haciendo preguntas interesantes, gracias Rodinalú. Dice, Uma-chan, ¿te ha tocado alguna vez actividad paranormal fuera de lo común? Tengo la mala suerte de jalar bastantes energías que no me gustan. Y en la casa donde vivía hace unos 4 años más o menos, tenía bastantes problemas en aquel entonces, bastantes cosas, bastante situación, malas vibras y demás cosas. Y con ese detallito de que jalo bastantes energías raras, en mi casa en algún punto mi hermana había llevado a alguien que según esto iba a limpiar la casa y le hicieron marcas en las paredes, en las ventanas y un chorro de cosas. Y yo siento que más bien se atoraron ahí muchas cosas, en lugar de que las dejaran salir, se atoraron como muchas cosas. Y me pasaron poltergeists, a veces yo me iba a dormir a mi cuarto y pues dejas y tu puerta cerrada y empiezas a escuchar como en la cocina, en tu comedor se empiezan a arrasar todas las cosas. Y pues yo no, obviamente no salía de mi cuarto, me dan mucho miedo esas cosas. Salía en la mañana a hacer mis cosas y notaba que los cojines de la sala estaban aventados o las sillas estaban en otro lugar. No, estaban muchas cosas desacomodadas. Y pues sí me daba miedo, pero pues no tenía la forma de poderme mudar como de casa tan fácilmente. O sea que cuando me largué de esa casa fui feliz. Sí, tengo un sexto sentido muy feo. Me ha tocado ver muchas que dicen que son sombras, pero son sombras como con capuchas. Cuando era más chica, como por esos ayeres de cuando estaba en la prepa, vivía con mi mamá, con mi padrastro, con mi hermana. Y mi hermana y yo no nos hablábamos mucho. Y nos pasó que yo veía el fantasma de dos niños, pero vestidos como raro. O sea, yo veía al niño con su overall en short, la niña con sus vestiditos y sus caireles, sus vestiditos así abultado y sus caireles. Y sacaban, yo tenía una bolsa con juguetes viejos, porque mi mamá luego decía que los íbamos a regalar. Y yo en la noche escuchaba en mi recámara cómo se escuchaban las bolsas y los juguetes hacían ruido. Y era bastante fastidioso, bastante frustrante escuchar esos ruidos. Y le decía a veces a mi mamá, es que yo siento que hay algo aquí en la casa. No hay nada. Y años más tarde, cuando le dije a mi hermana, oye, ¿te acuerdas de la casa esta y fulana de tal? Y me dijo, ah, sí. Le dije, oye, ¿tú alguna vez viste a un par de niños así y así? Y a mi hermana se le cayeron los, pues, así la cara y me dijo, ¿tú también los veías? Y le dije, pues sí, sí los veía. Me dice, no, es que yo no solamente los veía, sino que también soñaba con ellos. Entonces fue así como bastante, bastante increíble y fuerte, que las dos sentíamos lo mismo. Y aunque no nos hablábamos porque realmente nos caíamos bastante mal en aquel entonces. Yo creo que sí se me apareció un fantasma de la niña japonesa Ella arrancaría de... ¿Qué? Ella arrancaría de mí. Ok, no entendí. Sí me ha pasado. Oh, sí. Así como dice Manox, sí me ha pasado. No tan... O sea, no las ves así como en la película que dicen, ay, es que los ves cuando ya se murieron y ves cómo quedaron. No, los ves completamente normales. Muy transparentes, eso sí. ¿Cuál leyenda japonesa me ha impactado? Hay una leyenda japonesa. Hay una leyenda japonesa, que sucede cuando te quedas solo. Esta me frustra porque sucede cuando te quedas solo. Y entonces, la leyenda japonesa en sí se llama algo así como, cierra bien tu puerta. Algo así se llama la traducción. Y esta leyenda habla de dos niñas que viven con su papá. El papá les dice que pues, tiene que ir a trabajar de noche porque tiene una junta bastante interesante, bastante fuerte ahí con el jefe. Y les dice, pues ni modo, se quedan niñas. Y son dos hermanitas, una como de 6 años y la otra quizá como de 15. Y pues obviamente la de 15 ni la pela y la ignora. Y así como que, ah sí, vete a ver la tele, déjame en paz. Y el papá les dice, por favor cierren bien la puerta porque este no es un barrio seguro, o sea, no es un lugar seguro, por favor cierren bien. La chica los ignora, la chica me refiero a la hija grande lo ignora, el papá cierra como puede y de repente la niña pequeña escucha que tocan la puerta y entonces... Ella pues como niña chiquita abre la puerta y se asoma y dice, es que no hay nadie. Y ahí va la hermana grande a ver por qué abre la puerta y le dice, oye, pues ¿por qué abres la puerta, no? O sea, primero se dice quién es o algo. Y total, cierran la puerta, pero no cierran la puerta bien. Se van a dormir, terminan, cenan, se van a dormir. Y la niña chiquita pues quiere ir al baño, duermen las dos juntas, futón a futón. Y le dice a su hermana, oye, quiero ir al baño. Dice, pues ve sola, ¿no? No hay problema. No, acompáñame. Entonces, total, la hermana grande acompaña a la hermana chiquita. Y en lo que la hermana chiquita está... Estoy hasta nerviosa. En lo que la hermana chiquita está en el baño, la hermana grande ve... cómo empiezan a jalonear la puerta para abrirla, cómo empiezan a forcejear el seguro y todo. O sea, la hermana corre para intentar cerrar la puerta y se ve cómo le desgarran a la hermana mayor el brazo, o sea, te cuentan cómo se desangra, cómo grita y cómo nada más le grita a la hermana, cómo le grita a la hermana menor que cierre la puerta del baño, que la cierre bien, que no se salga. Y pues obviamente la chiquita está encerrada en el baño, está toda asustada. Se intenta sofocar su llanto del miedo. Y de repente se escucha silencio. Y otra vez empieza a escuchar el forcejeo de la puerta, el ruido de la puerta, hasta que se abre y pues obviamente... el pinche grito de la escuincla. Pero pues el papá él llega al día siguiente ya con sol y pues pura mancha de sangre. Esa ha sido la leyenda que más miedo me da. La he leído, la he visto en videos y el miedo es el mismo. Incluso ahorita que se las cuento se me no. Sí, me pongo muy nervios con esa porque yo suelo estar bastante tiempo sola en mi casa. Y sí, me pone muy nerviosa. Dice Estela como Vocaloid Warrior, dice... Yokai japonés llamado Futakuchi Onna, que se trata de una maldición que afecta a las mujeres que no comen para verse hermosas. Les crece una boca en la nuca que pronuncia insultos y controla sus cabellos como si fueran tentáculos para tomar la comida y comerla con la boca de la nuca. ¡Arr! Eso suena como muy creepy. Ahí están niñas que no quieren comer. Si no se ponen las pilas, les va a salir esta futeacuchiona. Ah, no, 9776 dice, modo de escuchar otra cosa. Por acá, Rodinalu dice, ¿has jugado algún juego de terror que te ha hecho dar bastante miedo? No, por eso mismo de que jalo demasiadas vibras que no me gustan. Sí me han invitado a jugar la Ouija, sí me han invitado a jugar cosas de ese tipo medio macabras. Pero entre eso y el hecho de que sí soy bien miedosa, no paso. Me quedo con ya lo que veo, imagínate. De este lado, ¿qué más me comentan? La canción que está ahorita de fondo es que es una mezcolanza de canciones, chicos. Es una mezcolanza de canciones de videojuegos. Realmente son de videojuegos. Son de varios videojuegos. Entonces no sabría decirle en específico de qué videojuego es. Así que bueno, vámonos con... no tengo tus historias, las pusiste acá. ¿Dónde pusiste, manzanita, tus... manzanita, ¿dónde están? ¿Dónde están tus historias, manzanita? Mándame tus historias, aquí directo a mí y yo las leo, manzanita. Ahora sí, vámonos con música, porque ya hablé mucho tiempo, ya hasta la garganta me dice, descanso, por favor. Vámonos con música, no me han hecho pedidos más que dos. Así que, vámonos con música y yo regreso, chicos. Jueves, desde error. todo esto, ven a decírmelo. Hay alguien justo aquí, viviendo en mi interior. En este mundo ya estoy muerta y no renaceré. Así no puedo ver que te ríes de mí. Sin respirar, tengo que aguantar el caos que formé. No puedo más, ya no puedo más con esta confusión. Freeze. Destrúyelo, ofrénate, alócate, relájate, encuéntrate, o cálmate. Lo malo del mundo lo está distorsionando. Por siempre sin luz.

Breaking down, 君 ギミッションスタート。 Yeah! jajaja, y ya regresé. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por acá Don Facebook troleándome? No me dejaba leer los demás comentarios, nada más me marcaba tres. Así que... así que vamos a empezar con el de... ¡Saluditos a Modo Caman y a sus... y a sus audífonos! Manzanita dice... Hola, Umachan, pues te platicaré, aquí hay una farmacia, no vamos a decir el nombre porque no nos pagan. A un costado de un panteón, el estacionamiento termina en los crematorios. Mi madre me pidió que viera que no pasaba nadie mientras ella se echaba en reversa, y entonces vi a una señora pasar detrás y le grité, ¡mamá, cuidado! Mi madre frenó, pero resulta que solo la vi yo, y no había nada más que el muro del panteón en la dirección en la que caminaba. Ok. Lizeth López, de nada por agregarme a mi hija. Yo de este lado los acepto, ya saben que yo no tengo problemas en aceptarlos. Y en Facebook me encuentran como Umachan, U-M-M-A-chan. Ay, Dios. ¡Ah, qué ganas! Ya les dije que la Lola se pone loca. Así que así me pueden encontrar en Facebook. Oh, Lola. Sí, de verdad Lola no quiere trabajar. Lola. Ay, Lola. Lola se ha puesto nerviosa y simplemente hoy ya dijo, creo que ya me dio miedo. Vamos a ver si se deja. ¿No? ¿No? Me mandó al carajo con todas mis canciones. ¡Oh, Santa Lola! ¿No? A ver, vamos a ver. Es en serio, para quienes no me creen, Lola de verdad se pone nerviosa. No soy yo. Si están escuchando ahí el tecleo, es porque estoy tratando de ponerle canciones a Lola. Pero Lola se pone nerviosa. Y no le gustan estos jueves de terror. Tiene problemas más fuertes que yo con esto del miedo. Ay, Lola. A ver, vamos a ver si se deja. No nos deja Lolita estar tranquilos. Vamos a ver. Creo que ya se dejó. A ver, vamos a ver si sí o si no. Lizeth López dice, mi historia de terror es que Facebook no me deja ocultar mi verdadero nombre. Sí, es verdad. En algunos casos sí es malo. Aileen Crustage dice, hay una leyenda de una monja que no enterraron en el suelo santo y la enterraron en una huerta del convento. Se aparecía ahí en la pila. Así que decidí ir a buscarla y desempolvando libros encontré que era una antigua central camionera. Y fui al cine, que de ahí para jugar bromas y lograr pasar desapercibida. De ahí me la pasé a la antigua central camionera que está abandonada y me dirigí como con mi cómplice, compañerita, a una plaza donde hay un templo que aún funciona y ahí nos sentamos y nos reímos de cómo han cambiado los cines. Pero por la central nos seguía una monja de tez clara, de hábito café oscuro y descalza. Me tuve que sentar porque la veía borrosa y ella se me acercó y me gritaba que era una pecadora y que me fuera. Gritaba tanto que me ensordecí y me cambié de acento. Mi cómplice se asustó y dijo que mis ojos estaban blancos. Yo me puse pálida y que me pasaba. Y entonces me di cuenta de que la monja estaba en el patio del templo. Ok. Creepy. ¡Ay, hasta nervioso me puse! ¡Creepy! Dice Chocolate. Esto ya lo había leído. Cosas. ¿Qué dice Ale? Ale dice, en mi trabajo hay, pero parecen cuando no hay nadie. ¿En dónde trabajas, Ale? A mí me han contado a mí me han contado de chicos que trabajan en esos almacenes grandes, que es donde generalmente aparecen niños con pelotas, y que sí, los niños se escuchan las risas macabras de los condenados escuincles. Eso que qué nervios dan. Dice Chocolate, también da miedo a veces mirar el reloj de reojo hacia la oscuridad y otra parte porque se siente que se ven algunas cosas o asustan. ¿Será lo único que le pasa? No, eso suele pasar mucho, pero es cuestión. Se supone que es cuestión visual porque el rabillo del ojo, las puntitas de tus ojos, pues no alcanzan a percibir bien la visión, es decir, ves con un solo ojo y entonces no ves bien. Recordemos que nuestra vista necesitamos los dos ojos, y si solamente tienes un ojo ves pues como raro, sobre todo en las partes de las orillas. Esa es la cuestión científica, la verdad es que yo no sé. Dice Ale, yo una vez saqué una foto y salió una imagen. Y salí de ahí rápido y también. Saludos desde Argentina. Saludos hasta Argentina, Ale, a ti y a todos nuestros radioescuchas que anden por allá. Tomar fotos es bastante interesante, nada más que ármense de valor, depende de dónde estén. Sí me dan como miedo. Sí, por acá Diego Coroneco me dice que la leyenda de la cabeza de vaca. La leyenda de la cabeza de vaca es que se supone que es extraña porque es una leyenda que además está maldita, o sea. Las pocas personas que la han escuchado, y es muy raro que sobrevivan, y cuentan por ahí que una de las muertes más fuertes en cuanto a esta leyenda gira alrededor de un colegio japonés. O sea, estos iban de excursión, iba el chofer, iba los alumnos, algunos maestros en el camión, ya saben, esos camiones grandotototes, y el maestro, para, ya saben, ponerse suspenso y poder asustarlos un poquito y divertirse, les dijo, les voy a contar la leyenda de la cabeza de vaca. Pues el maestro empezó a contar la leyenda y unos, sí, cuéntela, y otros, no, las cuente. Y de repente, entre que todos empezaron a gritarle que no la contara, que por favor no la contara, resulta ser que el profesor como que se desconecta, se le borra el cassette, sigue contando, no le importa, como que entra en trance, deja de ver a los niños, lo movían los niños y no. Y no respondía, y cuando el maestro termina de contar la leyenda y sale como de este trance, los niños, los maestros están escupiendo como baba, como, como burbujas, pero muy viscosas, como si fueran burbujas de muchísima baba. Algunos ya están muertos, otros tienen todavía mucha baba en la boca y sí, o sea, no se sabe de a ciencia cierta de qué es la leyenda de la vaca. Es como ese el que le dicen el infierno de Tomino. No sé si alguien ha escuchado de este poema leyenda, porque no me voy, o sea, ya encontré el poema, pero no me voy a atrever ni a leerlo ni a leerlo en voz alta ni a leerlo para mí solita, porque Tomino's Hell es un poema escrito por Yomta, se llama Yomta Inujico. Yomta Inujico, y bueno, no se saben qué estaba pensando, qué tenía esta persona. Se supone que este poema puede encontrarse en un libro que obviamente es de Yomta Inujico y se llama The Heart is Like a Rolling Stone. El libro que se supone que se ha escrito, se ha publicado bastantes veces, más de 28 veces se ha hecho este libro, ediciones. Sin embargo, bueno, se dice que quien lee en voz alta o lee el poema este del infierno de el infierno de Tomino, muere y va directamente al infierno. Por lo que se supone que su alma queda vagando, puede estar vagando en este plano. Así que ustedes ya sabrán. Y bueno, por acá Diego Coroneco dice que ya se quedó solito y que tuvo que bajar a investigar si su puerta estaba bien cerrada o no. Sí, yo también lo haría. Por acá, ay, Dios, ya perdí tu nombre. Por acá. Sayuri nos dice es muy común la leyenda de la Llorona. Sí, la leyenda de la Llorona es muy común. Por eso dije que iba a ser un programa especial de la Llorona, porque dependiendo del país donde estés, el tipo de Llorona que te, que, cómo murió, o sea, son muy distintas las Lloronas en cuanto cómo se mueren. Sin embargo, como dice Sayuri, lo más curioso es que si escuchas tú a la Llorona lejos, seguramente está muy cerca, y al revés, si la escuchas muy cerca, seguramente está lejos. No, yo no me voy a atrever a leer eso. ¿Qué dice Uma-chan? No hay ninguna historia urbana de terror en tu país o ciudad que se escuche frecuentemente. Vivo en la Ciudad de México, en el mero centro, entonces hay muchísimas. Luego les haré un especial de todas las que hay aquí en mi país. Ahí seguramente Manzanita me va a ayudar, porque ella también se sabe muchísimas más. Es lo que me encanta de Manzanita, que siempre me ayuda con estos programas terroríficos. Pero sí, vamos a hacer una de aquí de México para los que quieran saber las historias urbanas de aquí de México. ¿Por qué no? Les cuento cómo es aquí en México. Y en este caso, bueno, ustedes que no son de México tendrán que comentarme cómo son las historias urbanas de su país, ¿les parece? O sea, ya vamos dos programas, el de leyendas urbanas de México y la Llorona en distintos países. Vocaloid Warrior dice, o sea que escuchas la leyenda y te mueres. Técnicamente sí, la leyenda de la cabeza de vaca, te mueres. de escucharla. Por acá. Dani, bienvenido, Dani. Gracias por agregarte. Reinaldo Sawa dice: ya no escucho música. Dios. Lola me está haciendo la vida de cuadritos. ¿Por qué no me dice? No se escucha nada de fondo. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué onda, Lola? ¿No te pones nervioso, Lola? Dice Reinaldo Sawa: no sé si tiene que ver, pero hace tiempo que vivía solo y una vez a las altas horas de noche cuando dormía desperté y de pronto a través de las cortinas de la ventana que daba al patio vi una luz que se movía como el de una linterna. Creí que eran ladrones. La luz fue acercándose más y más a la ventana y haciendo más grande hasta que copaba toda la ventana del cuarto. Yo estaba... Yo estaba que miraba fijamente a la luz y de pronto escuché un estruendo muy fuerte como si alguien supiera que estaba viéndolos. Y de un golpe fuerte quisiera derribar la puerta de mi cuarto. Cuando me desperté todo estaba en silencio y en media luz como siempre. ¡Ori! Pues no sé. No sé, ahí sí no sé qué cosa es. O sea, qué miedo tener sueño de ese tipo. Les voy a contar otra leyenda por acá. Bueno, no es leyenda, es la niña del agujero. A ver. Dice que algunas casas de Japón tienen agujeros y grietas que se extienden por todas las habitaciones. Y bueno, en estos lugares habita un espíritu maligno con la figura de una niña. Ella puede encontrarse entre los muebles, las puertas y los cajones. Ella siempre está en busca de alguien para jugar. Si se encuentra alguien, te pedirá que jueguen a las escondidas. Si la persona acepta el juego, la segunda vez que vea los ojos de esta niña será entre un agujero o una grieta. En el momento en que esta lo atrape, están jugando a las escondidas o lo encuentre, este será llevado a la otra dimensión. No se sabe si al infierno o hacia algún otro lugar, porque nadie ha regresado de ese lugar. Otra de las cosas extrañas en Japón es la aldea Inunaki. La aldea Inunaki, bueno, se trata de una misteriosa aldea que se encuentra totalmente aislada de otras aldeas japonesas. Incluso los japoneses tienen dificultades para encontrarlas, para ubicarlas, para saber cómo llegar, lo que genera ciertas dudas sobre si realmente existe o no. Algunas personas aseguran haberla encontrado, dicen que una vez que entraste a este lugar puede leerse un letrero que dice las leyes constitutivas de Japón no tienen valor aquí. Según los informes que se han dado, que son pocos, en el lugar viven de una forma extremadamente extraña, practicando incestos, canibalismos, asesinatos, que son muy frecuentes en este lugar. Por algún motivo, ningún dispositivo electrónico funciona en esta aldea. Existen tiendas antiguas y teléfonos públicos, pero no se puede hacer llamadas telefónicas. No hay como esta tecnología, todo es muy rudimentario. Y bueno, las personas que dicen que algún amigo, compañero o familiar fueron a estas aldeas jamás supieron más de esa persona que fue. Y no, pues no se sabe si la encontraron, si nunca regresaron, si no los dejaron ya salir, si se los comieron. No se sabe absolutamente nada sobre lo que sucede más allá. ¿Qué película de terror me ha hecho poner los pelos de punta? Muchas japonesas. Sin embargo, hay una japonesa que no sé cómo se llama. De hecho, estoy buscando. Estoy buscando cómo se llama desde hace muchos años porque la vi de esas veces que estás cambiando la tele y la vi y no supe cómo se llamaba. Era sobre un asesinato en un hotel y la gente que reencarnó, que además llegan al hotel por una cuestión de pues como de invitación para hacer un juego de rol. Y resulta que todos los que van pues son realmente los que reencarnaron después de haber sido asesinados en el hotel. Está bastante buena la película, lástima que no recuerdo el nombre, es muy muy buena. Así que ¿quién está locutando? Uma-chan, Roxana. Aquí Uma-chan presente, Roxana. Ok, en un ratito más la ponemos. No te preocupes, Dani. Brandy Jonas dice, ¿qué dice? Bueno, que haya visto algún fantasma, no. Pero un amigo me contó que cuando se fue con uno de sus primos a la selva, a una fiesta, conoció a una chica con la cual bailó y se la pasó genial. Pero cuando la dejó en su casa, la dejó con su casaca o bueno, con su chamarra. Al día siguiente se fue a recoger su chamarra. O sea, el chico buena onda le prestó su chamarra, la dejó en su casa. Y cuando el chico al día siguiente, pues ya de día, fue a recuperar su chamarra, encontró solo a una mujer que lloró porque dijo que había perdido a su hija, ya que esta había fallecido 2 años atrás. Y bueno, al parecer tenía que buscar su chamarra al cementerio, ya que de seguro estaba ahí. No, pues no, con eso. Pues sí, te iba a doler el estómago del dolor. Digo, del miedo y pues sí, el susto. Como muy normal. Por acá. Ay Dios. Dice Sayuri, dice Okiku, la extraña muñeca japonesa. Ah, sí, Okiku. Esta muñeca que esta muñeca que desde que murió su dueña ha estado, digamos, mutando con el tiempo hasta llegar a verse muy diferente como era antes. En 1932, está buena. Había una pequeña niña de 3 años de edad que contrajo una enfermedad a la que se le obligó a estar, bueno, en cama. Y a lo largo del tiempo, mientras su hermano, obviamente mayor, estaba en la ciudad de Hokkaido, región de Sapporo, en este lugar compró una muñequita de esas tradicionales con su cabello largo negro, ya saben, bonita, le otorgó el nombre de Okiku, ya que Kikuko estaba muy enferma, solo había pasado un tiempo con su muñeca cuidando pues de ella, ¿no? O sea, la niña se enamoró de la muñeca y pues cuando, a esa edad, cuando un niño se enamora de un objeto, pues no lo suelta, está de aquí para allá. Sin embargo, la niña fallece al poco tiempo. Y bueno, como es costumbre en Japón, queman los objetos más preciados de la persona junto con ellos, ¿no? Y bueno, olvidaron poner a la muñeca, la cual al darse cuenta pues conservaron, pero después de un tiempo Okiku empezó a crecerle el cabello, la familia dura, la tomó como divinidad o estaba indecisa entre sí, es divino o no es divino, pero era de la familia. Sin embargo, la familia se vio en medio de esta situación de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que emigrar de ese lugar dejando la muñeca en un templo japonés que todavía está de pie, junto con las cenizas de la niña. Y bueno, se cuenta que la niña ha regresado, la familia ha regresado a ver a la muñeca, y los sacerdotes siguen diciendo que le cortan cada cierto tiempo el cabello a la niña, a la muñeca, porque sí le crece. O sea, las muñecas tienen el cabello al ras de los hombros, pero esta muñeca le crece mucho, y a pesar de los años y de el tiempo que ha pasado, le cortan el cabello cada cierto tiempo los monjes, limpian todo, y bueno, esta sigue ahí. Si ustedes logran ir a este templo de esta muñeca, Okiku, tienen distintas fotos los monjes, tienen incluso pedazos de su cabello. Sí, está bastante interesante. Esta es una de las leyendas que me gustan. Muchas gracias, Sayuki. Buenas noches, Brandy. Yo ya vi que estás acá dándote lata. Dice Dani, pues yo no he visto fantasmas, pero lo más cercano son esas sombras que hay en casa de mi abuela materna. En su patio se ve una sombra que pasea de un lado a otro. Oh, eso es como muy creepy. Ok, ahorita reviso este pedido. Por acá les cuento otra leyenda que se llama No le digas a nadie. Esta es una de las leyendas más famosas de Japón. Eran dos chicas en estas escuelas, ya saben, estas escuelas que nos gustan porque son bonitas, y todas esas chicas están con lindas faldas. Y había dos chicas que eran mejores amigas, compañeras de clase, súper unidas, y un día estaban en la escuela más temprano de usual. Esto porque generalmente tienen cosas que hacer, limpieza y distintas cosas. Y bueno, una de las chicas tenía que ir al baño. La chica tenía miedo de ir sola, ya que la escuela se encontraba totalmente vacía. Así que su amiga decide acompañarla. La chica entró al baño mientras la otra amiga espera fuera de la puerta. Cuando entra al baño, la chica que va a ir al baño empieza a revisar las distintas puertas para poder entrar al baño. Y bueno, la sorpresa es que nada más se encuentra un solo cubículo desocupado. Así que bueno, dice, pues qué más da, seguramente los otros están sucios, qué más da, ¿no? Este está limpio, voy a hacer lo que tengo que hacer. Empieza a hacer lo suyo sin ninguna novedad. Sin embargo, cuando ya está como muy cómoda, empieza a sentir unas corrientes de aire encima de su cabeza. Y voltea hacia arriba, en la parte superior del cubículo. Y ve una aparición espectral, fantasmal, tratando de agarrarle la cabeza. La chica pues obviamente estaba tan asustada que sale corriendo, entrevistiéndose y corriendo del baño, no sin antes escuchar al espectro que le dice que no le diga a nadie lo que había pasado en ese lugar, sino la mataría. La chica estaba tan asustada a raíz de este suceso, que obviamente no puede estudiar, empieza a bajar sus calificaciones, no hace nada. Sus papás empiezan a notar que no le gusta estar sola, hace hasta lo imposible por no permanecer sola mucho tiempo. Está muy extraña, todo el tiempo está con muchos nervios. Los papás deciden llevarla al doctor. Y después de llevarlo al doctor, pues los doctores le dicen, no, pues es que no tiene absolutamente nada. Así que, pues esto sigue con su vida normal, de pues seguro que algo le debe haber pasado. Hija, ¿qué te pasó? Y la niña no dice absolutamente nada. No, y los doctores le preguntan, pues es que ¿qué tienes? No, absolutamente nada. Los maestros le preguntan, todo el mundo le está preguntando. Y nadie logra sacarle a esta niña qué es lo que tiene. Hasta que, bueno, ya en un momento de frustración, y le dicen a la mejor amiga que por favor hable con ella, ya no saben qué hacer. Y la mejor amiga va y le dice, a ver, cuéntame qué te pasa, cuáles son tus penas, por qué estás así. Ya muy desesperada, la chica empieza a contarle lo que le pasó aquel día en el baño, la situación que tuvo, lo que vio. Y cuando ella termina de contarle, porque está llorando agachada frente a ella, levanta la cara y la cara de su amiga es idéntica a la que vio aquel día en el baño, y con una voz bastante, bastante horrenda le dice, creí haberte dicho que no le contaras a nadie. Y entonces pues cumple con su promesa y la mata. Mis vecinos me trolean. Están haciendo ruidos mis vecinos, ya me puse nerviosa. Y bueno, por acá, ¿qué más? A ver, por acá, ¿qué más me dicen? ¡Ah! Ya no veo ese pedido, ¿qué es ese pedido? Chuchua 123 dice, ¿puedes hacerlo? Puedes pedirme, puedes hacerme tus pedidos, nada más acuérdense que para, si están en el chat, si estás en el chat, nada más please pónganme @umachan, pedido y me ponen lo que quieren, o pedido y me ponen el nombre de su canción, porque si no, no suena aquí la potencia fuerte y entonces, nos hacemos bolas y no lo veo. ¿Sas? Ay, Dios. Si les digo lo que está haciendo Lola, Me está poniendo de nervios, o sea, realmente me está poniendo nervios. Estoy cambiando entre las páginas, les cuento, estoy cambiando entre las páginas, entre el chat, entre el Facebook, para poder leer ambas partes. Porque ya saben, ando aquí tanto en Facebook como en el chat de la página de Raquel. Y de repente entro al chat de Raquel y me aparece en blanco. Todo en blanco, nada más los contornos de todos los recuadros. Y yo así como que, ¿qué pasó? Y me volteo al Facebook y me aparecen, está ya en la lista de comentarios y me aparecen unas palabras por ahí, unas palabras por abajo, unas imágenes medio así como raras. Sea quien sea que esté troleándome, no se agachó. Dice Manzanita, un día salí a un café con un compañero porque lo vi triste. Ya saben, solidaridad compañeril. Y, ay, Dios. Y nos empezó a seguir un chavo alto. Nos empezó a seguir un chavo alto de cabello negro, vestido con un pantalón de mezclilla y una payera de un club. Me seguía a todas partes y se me acercaba cada vez más. En eso me llama mi novio y empezamos a hablarle melosamente y el tipo se burla. Me pellizca una nalga, me enfadé, me di cuenta de que era mi amigo. De que era mi amigo del club, de mi compañero. Me dijo que quería que él le llevara algo en específico a la misa y Quería que le dijese que dejara a la chica con quien andaba. No quería prestarme a eso. Resulta que al llegar a casa, después de negarme, se abrieron las puertas de la alacena y se cayeron las cosas hasta que accedí. Así pues le conté a mi compañero, no me creyó hasta que le dije sobre cómo estaba vestido y que me manoseó. Resultaba que el día que él estaba deprimido, acababa de recibir la noticia de que su amigo falleció en un accidente de carro regresando del club. Volví a ver a mi compañero, pero le dije lo de la chica. No volví a ver a mi compañero, porque le dije lo de la chica. Al parecer ella también salía con su amigo y les robaba la identidad. De hecho, la arrestaron y aún así él no volvió a hablarme. El hermano de Curoneco lo acaba de asustar. Llegó y lo asustó. Ay, de este lado. ¿Qué? Veo gente muerta, ¿qué hago? Pues cierra los ojos. No sé. No sé. ¿A quién le preguntas? Sí puedes hacer tu pedido. Por acá otro pedido, Macros Delta, ok. Pues creo que ya me acordé. Creo que no les había contado esta, ahorita me acordé. Un matrimonio, los matrimonios japoneses suelen ser bastante cerrados, porque suelen ser todavía un poco la antigua. Ya saben, el papá tiene la razón y la mamá nada más está ahí para ayudar cuando es necesario, si no, pues gracias por participar. Y resulta ser que, bueno, uno de estos tantos matrimonios, el esposo, el papá, ya estaba en un ataque de rabia bastante fuerte desde hace muchísimo tiempo. Y un buen día el señor esposo, caí, aquí sigo. Nada más puse música y creo que la música se adelantó a mi voz, así que ni modo, aquí sigo. You're が昨日なんかすごく優しくて 君 こちらとして忘れたつもりないけど 君 やっぱりてんじゃんてか聞こえてんじゃんそれ頭の中お花畑だとか少女漫画だとかもなんだってどうだっていいそう今すぐ君に会いたい君に会って確かめてみたい世界の断り愛の定義幸せのカテゴリーまだまだ君を知りたいこんなセリフからでもないけどどんなにカッコつけよってだって始まりゃしない君じゃなきゃダメみたい今頃になって気づいたところでさ明日も家の前通るわけだけどいや分かってんじゃんてか期待してんじゃんそれこの際噂話だとかご近所付き合いだとかもなりふり構ってらないそう確かに君しかいない君だけにはありのまま笑い転げたり口垂れたり泣きでそ強かったりこの世でただ一人みたい自分でも笑っちゃうんですけど他の誰かじゃもう満たされやしない君じゃなきゃ意味がないダメみたい君じゃなきゃダメみたい 壊してみせる。ギリギリの。 け合った友達と求め合ったあの人とまた会える日のためにギラギラしてる光るほど影はでき燃えるほど灰になる走るほど見えてくる危ないライブ自由も平和も望めば生まれるけどもたもたしてたら腐っちゃうよギリギリ愛危ないボーダーレス非常識だねまだ加速しているよギリギリマイン限界点なら塗り替えていい破壊と再生から私ができる人は誰でも pues, por ahí me dijeron que no se terminó de escuchar lo que les estaba contando. Así que me dijeron que se quedaron en que me pellizcó una nalga. A mí no, le estaba contando manzanita, pero bueno. En ese momento le habló su novio y empezaron a hablar melosamente. El tipo que venía siguiéndola le pellizcaba una nalga y ella y me enfadé. Y me di cuenta de que era el amigo del club de mi compañero, del compañero que estaba triste. Y me dijo que quería que le llevara algo en específico a la misa. Y que le dijese que... que le dijera a mi mejor amigo que la chica pues con la que andaba, pues que la dejara. No quería prestarme eso y resulta que al llegar a mi casa después de negarme varias veces... se abrieron las puertas de la alacena y empezaron a caer una serie de cosas hasta que, bueno, finalmente accedí. Así pues, le conté a mi compañero y él no me creyó hasta que le dije sobre cómo estaba vestido y que me había manoseado. Resultaba que el día que estaba deprimido acababa de recibir la noticia de que su amigo falleció en un accidente de carro regresando del club. No volví a ver a mi compañero porque le dije que dejara a su novia. Y bueno, le dijo el por qué tenía que dejar a su novia. Al parecer, la chica salía con los dos muchachos, tanto con el amigo como con el que había fallecido, y les robaba la identidad para poder quitarles dinero. Y finalmente a la chica la arrestaron y el amigo jamás volvió a hablarme. Otra de las historias que por acá Manzanita nos cuenta dice: un día en el panteón de esos 2 de noviembre, que aquí en México el 2 de noviembre se celebra llevando flores y bastantes ceremonias, es el Día de Muertos, el primero y el 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos. Aquí en México es una celebración bastante interesante, se celebra en todo el país, es bastante bonita. Buscaba una cubeta o una lata para ir por agua y vi a una señora sentada en un banco y le digo: señora, disculpe, ¿no tendrá algo en que llevar agua? Y me sonrió y me dice: sí, detrás de mí hay una tumba, detrás de mi tumba hay una lata grande, úsala y pues regrésala ahí cuando quieras. Y usar esta, pues solo tómala y después me la regresas. Y le doy las gracias. Solo di un paso cuando analicé lo que ella había dicho y volteé, pero ya no estaba. A veces la veo aún, pero solamente los 2 de noviembre. La llamo Estefanía porque en la tumba que me señaló, ese es el nombre que está en la lápida. Y bueno, eso es todo lo que nos dice Manzanita de este lado. Otra que les conté, que por lo visto no se escuchó, fue la de... ¿sí se escuchó? No, ya no sé si se escuchó o no se escuchó. La de... ¿cómo se llama? La de... la del papá japonés. Si esa sí se escuchó, ya no supe si se escuchó. La del papá japonés que asesinó a su... ¿Alguien me puede decir? Si se escuchó la del papá japonés... ¿Ya dijeron qué matrimonio? No se escuchó, ok. El papá japonés, bueno, les dije que los japoneses son bastante en algunos matrimonios bastante violentos todavía, a pesar de los años. En estos casos, bueno, pues la situación no ha mejorado y bueno, el papá sigue siendo el líder de la casa y la mamá pues solamente cuando se necesita. Una de estas familias o de estos hogares, el papá estaba ya demasiado frustrado ante esta situación de la esposa que no obedecía como él quería y que no hacía caso como él quería, y el papá estaba tan frustrado que en un arranque de ira asesina a la esposa se da cuenta después de su ataque de ira, lo que hizo, esconde el cadáver, limpia todo, lo deja todo bien recogido, y pues obviamente la gente no decía nada. Era fácil de ocultarlo, puesto que la señora casi no salía. Y bueno, como la esposa no salía, pues casi nadie preguntaba por ella. Entonces, llega el punto en donde el hijo que tienen, ese matrimonio, pues no pregunta nada de su mamá, no dice nada de su mamá. Y el papá, ya extrañado, le dice: oye, hijo, he notado que no preguntas nada sobre tu mamá, no preguntas si ya se fue, dónde está, cuándo volverá, nada de eso. Y pues yo sé que los de tu edad, los niños de tu edad, pues tienen el deseo de estar con su mamá. El niño muy tranquilo voltea y le dice: mira, papá, la verdad es que yo estoy muy bien, me estoy muy tranquilo, no tengo ningún problema, solo tengo una duda. Y le dice: dime por qué, o quiero saber por qué, mamá todo el tiempo se la pasa trepada en tu espalda. Y pues bueno, ahí es como esta cuestión de que la esposa estaba trepada en la espalda del papá asesinado. Por ahí hay una película japonesa, también muy buena, sobre esta situación. Llegó de este lado del charco a América, y era algo similar. Un hombre un chico le dice a una chica que siempre va a cuidar de ella. El chico rompe su promesa y finalmente esta chica es asesinada durante una violación, y la chica termina colgada en, como si la cargaran de caballito en la espalda. Y pues para el monito es bastante frustrante esta situación, porque empieza a tener distintos síntomas hasta que la novia en turno del muchacho pues se da cuenta de qué es lo que sucede. Alguien me mande saludos. Saludos, muchacho de nombre largo y extraño que no pienso mencionar. Por acá dice Sayuki, dice: hay una historia así también, de que es un juego que tienes que aguantar un día, no me acuerdo cómo se llama, pasas 24 horas, no gritas el nombre, si pasa 24 horas, no gritas el nombre, se te quedará para siempre. ¡Ah! No, qué horror. Qué horror, qué horror. Por acá dice Sakurita Moon: Sakurita, yo también te extraño. Dice: ay, Uma, un ratito por aquí, los extraño. Extraño los programas. Próximamente regreso a la unidad del caos. Una vez vi un fantasma en la carretera, era de noche. Viajaba de la escuela de regreso a casa. Mi amigo y yo íbamos asomándonos por la ventana y pasé junto a un bus. Y pasó junto a un bus con sombrero como de la época de la revolución. Tristemente es la única vez que he visto un fantasma. Ok. Víctor Jiménez dice: Uma Chan, hace tiempo, cuando éramos pequeños, mi primo y yo solíamos jugar en un patio oscuro de la escuela. En mi escuela, cuando un día de ellos jugábamos con tranquilidad, era en la noche, noche de luna, cuando de repente vimos pasar algo extraño. Nos preocupamos bastante. La sombra de repente salió de unos ladrillos y vimos un objeto como un alma transparente flotando. ¡Oh! No, qué nervios. Qué nervios. Conmigo nunca te aburres. Es bueno saber que conmigo no te aburres. Por acá, Yogi me decía que por qué no reiniciaba el SAM y ese tipo de cosas. Para los que me han estado escuchando frecuentemente, se darán cuenta que esto no me pasa normalmente en mis programas. Normalmente el programa fluye normal, normalmente no tengo problemas que se me adelante, que me corte la música, la voz, o que se coman las canciones. Pues eso no pasa. Sin embargo, los días jueves sin importar el horario. Si recuerdan, hace poco hacía los jueves de terror en la mañana. Y no importaba qué momento era, si era en la mañana, era en la tarde o en la noche, siempre pasa esto con Lola en los jueves. O sea, no sé qué es lo que pasa. No sé qué es lo que pasa. Pero sucede. Y ya, creo que han sido todas. Sí, fueron todas las que nos pusieron. No sé, no sé. Es que me gustaría poder decirles que no sé, que es alguna cuestión de programación, que si le doy F5, como por aquí decían en el chat, se soluciona. Sin embargo, no funciona. De repente simplemente se traba y ya, se acabó. Es como... fin. En cuanto a películas que por ahí me comentaban... realmente soy, como les dije, me gusta hacer el programa de terror. Me gusta, la verdad, me gusta hacerlo. Sin embargo, no soy muy dada a estar viendo ese tipo de películas. No me gusta ver películas de terror. Acaba de salir una nueva que se llama La Bruja. Me invitaron al cine a verla y sí fue así como que no, están locos, yo no voy a ese tipo de cosas. Así que no, yo no veo ese, yo no veo ese tipo de cosas, no me gustan. Y vámonos con un poquito de música y yo regreso para despedirme. Y ya no recibo pedidos, nada más aquí el último. Aquí tengo uno último. Y ya. Así, vámonos con música. Y regreso. No se vayan, chicos. Bueno, ya regresé. Así que, creo que esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Fue un placer haber estado con ustedes esta noche. Me encantó podernos asustar mutuamente y contarnos todo aquello que nos perturba y nos molesta en el subconsciente. Fue bastante interesante, fue bastante, bastante interesante. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí dando sus opiniones, haciéndome preguntas, haciéndome comentarios. Y bueno, para aquellos quedamos pendiente en un programa de leyendas urbanas de México, y ustedes me cuentan la de su país. Y programa de Llorona, la Llorona en distintos países. Recuerden que todavía aquí en Radio Recuento hay programación, no se vayan, todavía quédense. No me acosa. Like no me acosa, nunca me ha acosado. Nunca me ha acosado. Es buena bestia. Por lo menos conmigo no ha pasado. Para los chicos que me escuchan desde México, la TNT es este fin de semana, empieza el día de mañana. Yo no voy a ir el día de mañana, estoy pensando, yo creo que voy a ir el sábado. Aún no sé qué fregados me voy a poner, porque mi capa todavía no queda. Faltan algunas cosas que como que no queda bien. Así que voy a estar en la TNT, por ahí voy a andar. Me tomaré una foto antes de salir de mi casa. Para que pues si me ven me saluden, porque eso de que luego ni me saluden ni les da pena. No muerdo, chicos, neta no muerdo. ¿Qué más? Espero se le hayan pasado muy bien. Y pues nada, nos escuchamos el día lunes. Recuerden que si ven una loca de cabello azul con audífonos rojos igual que sus labios, pues me saludan, por favor. Y pues pásensela padre. Fin de semana largo para algunos de aquí de México, si son estudiantes. Para los demás, pues no creo, pero pásensela padre el fin de semana. ¡Los quiero mucho! ¡Chai! Duerman bien, muchachos. Just to be there. 京都。